Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. El síndrome de Moebius es una parálisis facial congénita que afecta a cerca de 200 personas en España, una enfermedad rara o poco frecuente que celebra su Día Mundial este miércoles 24 de enero para sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades reales de los afectados. En nuestro programa abordamos esta temática con testimonios de afectados y también de expertos. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Cada año nacen de 3 a 4 niños con síndrome de Moebius en nuestro país. Uno de ellos fue Yolanda, nacida en Barcelona hace ahora 48 años. La tenemos al teléfono. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. 48 años, media vida, conviviendo con una enfermedad, Yolanda, rara o poco frecuente, como es el síndrome de Moebius. ¿Cómo te ha afectado en tu vida, Yolanda? Pues mira, me ha afectado muchísimo, sobre todo a nivel físico. Tengo poca estabilidad y al bajar las escaleras me tengo que apoyar en las barandillas. También, al comer, tengo que tener cuidado a tragar porque me puedo atragantar y eso me puede provocar un gran daño. Luego, la dentadura la tengo fatal, porque al tener una lengua pequeñita, los dientes se me pican mucho, más que a una persona normal. Y claramente los ojos. Al no poder cerrarlos, se me resecan mucho y he de ponerme gotas. Pude operarme en un ojo, porque se me había provocado una úlcera. Tenía que ponerme lágrimas artificiales. Porque he de decir que el síndrome me lo diagnosticaron con 25 años. En el año en que yo nací, no tenía ni idea de lo que tenía. Por eso, desde ahí, quiero mandar un mensaje de alerta a todos los que tengan el síndrome. Es muy importante el cuidado de los ojos. Y al hablar, tengo dificultad en pronunciar las letras labiales, la B, la M y la P. La sonrisa no la expreso, ni el llanto tampoco. Pero os aseguro que río y lloro. Las personas que me conocen dicen que se lo expreso. Sonreímos desde el corazón. Estamos hablando, Yolanda, de todos tus síntomas o consecuencias a nivel físico, pero por otro lado también a nivel emocional tiene unas consecuencias, ¿no?, el síndrome de Moebius. Sí, es la peor de todas. De pequeña se reían de mí en el colegio. Unas veces me aceptaba y otras no. Luego llegó la adolescencia y ahí lo pasé peor, puesto que desgraciadamente vivimos en una sociedad sumamente superficial. Y los chicos no se paraban en conocerme, sino en ver mi cara era diferente. Pero bueno, todo eso ya pasó. No me gusta recordar esa etapa. De hecho, ahora estás en un momento nuevo, vital. Estás estudiando informática, estás en grado medio, con la idea importantísima de acceder al mundo laboral, ¿no?, y realizarte profesionalmente. Pues sí, me animó mi orgullo como persona. Quiero tener un título profesional. Nunca he dejado de estudiar, aunque en algunas etapas de mi vida no tenía ni ganas ni fuerzas para ello. En todos estos años entiendo, aunque el diagnóstico en la mano lo tuviste muy tarde, con 25 años, ha sido vital y fundamental el apoyo de tu familia, ¿no?, de tus allegados. Sí, claro. Mi familia me ha apoyado totalmente desde que nací. Mi madre, la pobre, no tardaba de llevarme al médico, para arriba y para abajo. Gracias a ella, hoy soy la que soy. Tengo una hermana, a la cual adoro, no podría vivir sin ella. Mi padre hace 2 años que falleció. Y seguro que donde esté me cuida. Y seguro que está muy orgulloso de ti. Es importante, Yolanda, resaltar, antes un poco lo avanzabas, que el desarrollo intelectual en la mayoría de los casos no suele estar afectado, a pesar de la apariencia, ¿no? Que quizás es un dato que desconoce la mayoría de la gente, ¿no? Que además ni siquiera seguramente han oído hablar de este síndrome. Totalmente cierto. Son dos personas normales y con una inteligencia normal. El síndrome no afecta a nuestro coeficiente intelectual. Lo que pasa es que cuando nos ven, nuestra cara es diferente, se piensa que somos retrasados. Pues no, no es así, rotundamente falso. Quiero dejarlo muy claro. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuáles son las perspectivas? Aunque ya nos decías que estás estudiando informática, quieres acceder al mundo laboral. Pues mira, ahora mismo sacarme el título de grado medio de informática y asarme con mi amor. Al cual adoro cada día más. He encontrado el amor de mi vida y estoy localmente enamorada de él. Volviendo a la enfermedad, Yolanda, hay muy pocos afectados, lo contábamos al inicio de este tiempo de radio, unos 200 en todo el país con diagnóstico. La enfermedad en nuestro país, ¿tenéis en relación entre vosotros, hay comunicación entre los afectados? Sí, tanto. Cada 2 años nos reunimos para hacernos congresos médicos y familiares. El último fue en Rosas, Gerona, donde tuvimos la oportunidad de conocer los últimos avances médicos que se desarrollan en la investigación del síndrome. Fue todo un éxito y tuve la oportunidad de ver afectados conocidos, afectados que se lo han diagnosticado hace poco el síndrome. Sí. Quiero daros las gracias por haberos interesado por el síndrome y a Matías, un afectado de Almería, darle las gracias por habernos pasado mi contacto. Yolanda Fernández, gracias a ti y enhorabuena por ese talante, por ese ímpetu, esa fuerza que te caracteriza y que se hagan realidad todos tus sueños. Gracias a vosotros y muchos saludos a toda Almería. Un saludo. Seguimos el 24 de enero, lo estamos contando, esta misma semana se celebra el Día Internacional del Síndrome de Moebius para exigir un mayor estudio y conocimiento de este síndrome, ya que la mayoría de los profesionales que se dedican a la medicina lo desconocen. No es el caso del doctor Antonio Pérez Aités, coordinador del Plan de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana y además asesor médico de la Fundación Moebius. Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Afortunadamente, doctor, cada vez son más los médicos que investigan sobre enfermedades raras o poco frecuentes como el síndrome de Moebius, ¿no? Sí, cada vez vamos siendo más y cada uno se va especializando en alguna enfermedad, alguna muy poco frecuente, pero por lo menos ya hay un investigador, grupo de investigadores, aunque sea un grupo en el mundo que está en concreto dedicado a esa enfermedad. En Moebius somos quizá 3 o 4. ¿Tres o cuatro en todo el país? Sí. No, en España, digamos, específicamente para Moebius yo. Pues claro, es muy poco frecuente. Estamos hablando de un afectado por cada 150.000 habitantes, una cosa así. Pero en toda Europa, pues hay un grupo en Holanda, muy potente también, y luego en Italia. En Europa habría 3. Muy pocos en cualquier caso. En la prevalencia del síndrome doctor de Moebius en España, según un estudio realizado en el Hospital La Fe de Valencia, se sitúa en 1 de cada 500.000 habitantes, lo que significaría que cada año nacen aproximadamente de 3 a 4 niños con síndrome de Moebius en nuestro país. Es importante resaltar que en la actualidad los estudios sobre genética son vitales, fundamentales, para averiguar las causas que originan esta enfermedad. ¿En qué punto estamos? Pues en este momento, de un trabajo conjunto que hemos realizado precisamente con el grupo holandés y el grupo de Italia, se han localizado 2 genes que pueden estar implicados en esta enfermedad. De unos 100 y pico afectados que se estudiaron, se encontró, digamos, alteración en 2 genes, en un grupo de 6 y en otro grupo de 3. Si la memoria no me falla. Y quiero decir que todavía no son muchos los que se han localizado, pero a partir de ahí creo que ya hay un camino abierto para empezar a investigar si hay personas o hay individuos que por tener esta alteración no es que desarrollaran el síndrome de Moebius, pero sí que tendrían como más susceptibilidad ante algún factor externo y por hoy desconocido de desarrollarlo, de hacerlo. O sea, que todo apunta que hay un factor que lo desencadena, exógeno, que está fuera de lo que es el tema genético. Sí, algún factor a lo mejor relacionado con el embarazo, quizá con factores del útero materno, de falta de riego sanguíneo o de algún otro tipo de factor que es lo que podría estar implicado. Además de la parálisis facial, los pacientes también pueden presentar malformaciones en extremidades y sufrir otro tipo de variantes. Es una temática que se ha abordado recientemente en el Congreso de Roses en Cataluña, celebrado en octubre. Es algo que hay que resaltar además, ¿no? No quedarnos solamente en el síndrome de Moebius como tal, sino también en sus variantes. Sí, el síndrome de Moebius clásico, tal como lo describió el profesor Paul Julius Moebius, es la parálisis facial, lo que es la musculatura facial que depende del nervio facial, y la parálisis del movimiento lateral del ojo, de la mirada lateral, que depende de otro nervio, el nervio motor ocular externo. Pero aproximadamente un 25-30% tienen otras malformaciones asociadas, sobre todo de extremidades, esto que se llama la anomalía de Pollan, que es una falta o pequeño desarrollo del músculo pectoral del pecho y del brazo de ese lado, y también pies ambos, lo que se llaman contracturas en los pies, y algunos defectos distales en las manos, lo cual es una cosa que siempre ha intrigado, pero que puede estar al final todo relacionado, sí. Está claro que es muy importante conocer las causas, el origen, para prevenir este síndrome y evitar así posteriores malformaciones. En este sentido, ¿qué pruebas médicas nuevas hay, resonancias, que sean necesarias para conseguir este objetivo? Hombre, ahora mismo pruebas médicas como tal, no hay así ninguna que pueda prevenirlo, digamos, antes, durante la vida intrauterina, durante lo que es el desarrollo del embrión. Las pruebas, digamos, para prevenirlo serían si finalmente se confirman que hay una serie de genes que a lo mejor si la madre lo tiene alterado o mutado, pues tiene como más probabilidad de que su hijo desarrolle el Moebius. Ahí sí que se podría ya entrar a algún tipo de prevención. Ahora se está abriendo mucho camino con fármacos y con algún tipo de terapias que pueden modificar la expresión de algunos genes. O sea que cada vez más ahora se abren muchos caminos en lo que es la genética, lo podríamos decir la terapia génica. Por eso es tan importante, doctor, coincidirá conmigo, el diagnóstico precoz cuanto antes para saber de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Luego, lo que sí es importante, exacto, es el diagnóstico precoz, sí, cuando un niño, digamos, nace con el síndrome de Moebius. En la asociación, cuando empezamos con nuestro proyecto, que lleva ya pues más de 20 años, había casos que prácticamente se enteraron que tenían síndrome de Moebius pues con 40 años, cuando empezó pues a través de los medios de comunicación o que contactaban con la asociación por internet y veían que ellos le habían diagnosticado parálisis facial desde el nacimiento, pero no sabían lo que era síndrome de Moebius. Y todo eso pues lleva a una serie de complicaciones que si no se conocen bien y si no se tratan bien desde el principio, como es el problema de la sequedad ocular, porque tienen falta de parpadeo, los problemas de deglución que tienen algunos, etcétera, pues entonces pueden producirse algunos problemas que si se hubieran prevenido desde el principio no se hubieran producido. ¿Con qué tratamientos cuentan en la actualidad los afectados? Antes mencionaba las terapias génicas. Sí, ahora terapia génica como tal para el Moebius no hay, porque ya digo que todavía estamos en una fase muy inicial de descubrir genes de lo que se llama de susceptibilidad. Lo que sí hay para lo que es la parálisis facial, que a largo plazo, a medio largo plazo, es lo que más les condiciona todo en su vida diaria, porque claro, al no poder mover los músculos faciales, la expresión facial, la relación con los demás cambia mucho, la movilidad facial, la expresión facial es muy importante en la relación entre humanos, aunque ellos tienen exactamente sus sentimientos, que ríen, lloran, pero al no poderlo expresar con la musculatura facial, tener esa cara tan rígida, eso crea problemas de relación y problemas psicológicos, la falta del cierre labial, que hace que se reseque la boca y que entonces aparezcan más caries, más problemas dentales. Todo eso ya cada vez se ha ido mejorando más una técnica quirúrgica, que es la del doctor Zucke, este cirujano canadiense, que permite, en fin, con una microcirugía y trasplantando músculo y a través de otros nervios que no están afectados en la cara, pues que puedan producir ese movimiento de sonrisa, cerrar mejor los labios, y eso sí que hay, sobre todo en los casos más fuertemente afectados, que ya por lo menos es un avance. Doctor Antonio Pérez Aytés, coordinador del Plan de Enfermedades en Raras de la Comunidad Valenciana y además asesor médico de la Fundación Moebius. Muchísimas gracias por habernos atendido en este tiempo de radio. Pues muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena a la Asociación del Saliente por la labor que hace. Gracias, un saludo. Gracias. Unas 130 familias están inscritas en la Fundación Síndrome de Moebius, que nació en 1998 para prestar asistencia social, educativa, divulgativa y moral a todos los afectados. Su presidenta es María José Barreiro. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comenzamos. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, muy bien. Comenzamos un nuevo año con la celebración aún en la retina, en la memoria de ese Congreso de Roses en el que habéis conocido a nuevas familias afectadas por este síndrome, ¿no? Sí, la verdad es que en cada congreso o encuentro que se realiza aparecen nuevas familias, familias que buscan respuestas a todo lo que les está sucediendo, buscando el mejor camino a seguir. Están angustiadas por saber qué les depara el futuro, qué es lo más adecuado para su hijo y, sobre todo, conocer otras familias que puedan pues explicarles sus experiencias. En estos encuentros salen con una mayor información médica y, sobre todo, con la ayuda y el apoyo de las familias y cada experiencia personal que bueno les aporta también mucha información. Todo lo que se vive es muy positivo. Por eso yo siempre digo que es muy importante asistir a estos eventos. También es importante destacar, María José, como ya hemos adelantado con el asesor médico de vuestra fundación, el doctor Pérez Aytés, que afortunadamente cada vez son más los médicos implicados en este síndrome, ¿no? Pues sí, por suerte hoy en día con Internet se ha avanzado mucho en la comunicación, tanto entre hospitales de cualquier parte de España y del mundo, profesionales, afectados, sobre todo cuando son enfermedades tan raras como el síndrome de Moebius. Si a esto le añadimos los avances médicos que se están haciendo en medicina, que hace que los médicos se puedan implicar más, que se puedan diagnosticar antes las enfermedades, que se puedan derivar también a los pacientes a hospitales donde los puedan llevar un equipo multidisciplinar, pues está claro que todo cuenta, ¿no? De todas maneras, todavía nos queda mucho trabajo por hacer en todos los campos. En el Congreso, de hecho, de Roses se destacó el síndrome de Moebius y sus variantes, ¿no? Sí, porque bueno, desde el principio siempre se ha hablado de la parálisis facial y la parálisis oculomotor. Estas son las características principales del síndrome, pero bueno, sí que es verdad que cada vez nacen más afectados con otros problemas asociados al síndrome, incluso con otras enfermedades que no tienen nada que ver, sino que simplemente pues ocurre y ya está, ¿no? Por eso hablamos también de las variantes. De aquí la necesidad de estudiar todo lo que conlleva el síndrome y todas las afectaciones y así poder ampliar la investigación en todos los síntomas y poder avanzar en todos los aspectos. Los afectados insistís mucho en el tema de las pruebas médicas nuevas para tener un diagnóstico precoz, ¿no? Lo antes posible. Sí, lo que está claro es que cuanto más rápido es el diagnóstico, antes se puede empezar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Lo ideal sería descubrir el diagnóstico en los 3 primeros meses de embarazo y así los padres podrían tomar una decisión. Pero eso de momento no es posible. En la investigación que se está llevando a cabo en Holanda, lo primero que quieren descubrir es el porqué, o sea, el porqué ocurre y cómo evitarlo. Hoy por hoy nos debemos centrar en el diagnóstico neonatal. La Fundación lleva 20 años prestando asistencia social y educativa e involucrada en nuevos proyectos de investigación. ¿De qué forma? Pues, bueno, este año la Fundación cumple 20 años. Y tengo que dar las gracias a dos personas que fueron los que lo crearon. Es Carmen Leal, que falleció hace unos años, y Julián Calabria. Gracias a ellos, pues hoy podemos cumplir esos 20 años, ¿no? Bueno, en la Fundación lo que llevamos desde un principio es una base de datos de los afectados que quieren estar inscritos en la fundación, tenerla actualizada para poder enviarles toda la información. También damos a conocer la enfermedad mediante medios de comunicación, trípticos, redes sociales y alguna campaña que se ha hecho. También damos apoyo e información a las familias. Luego organizamos cada año y medio, más o menos dos años, algún congreso médico familiar. Y luego tenemos la ayuda desde un principio del doctor Pérez Aités, que nos sirve de guía en el tema médico, conociendo a las familias, resolviendo dudas o hablando con los médicos que llevan a los afectados, ¿no? Para comentarles tratamientos y pruebas que hay que hacerles, ¿no? Cuando un médico no conoce el síndrome, pues siempre va bien que un médico con el conocimiento del doctor Pérez Aités le pueda explicar todo lo que se debe hacer, ¿no? Uh-huh. Luego estamos también agregados a una investigación en Holanda desde hace también unos 4 o 5 años. Y luego tenemos la asociación Moteros por una Sonrisa, que lleva 10 años haciendo un evento que se llama Motomoebius, donde también recaudan fondos para la fundación y también ayudan a afectados directamente. Es un poquito lo que vamos haciendo la fundación. Al ser tan poquitos casos, tenemos los recursos muy limitados y hay que aprovechar lo que tenemos. Además, aprovecháis, María José, para intercambiar información con diferentes asociaciones, fundaciones de todo el mundo, ¿no? Claro, una vez más, gracias a las redes sociales estamos en contacto con todo el mundo y podemos dar y recibir información a todos los afectados de cualquier parte. En el momento que sale un tratamiento nuevo, que hay alguna prueba nueva o cualquier cosa, incluso los mismos hospitales se pueden poner en contacto y a través de las fundaciones pues también puede llegar la información a los afectados. ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos? Pues el proyecto en estos momentos no tenemos nada previsto, porque el patronato todavía se tiene que reunir para ver si este año pues hacemos alguna cosa. De todas maneras, claro, como hace 4 meses que se ha hecho el congreso, pues debemos dejar de pasar un tiempo, ¿no? Porque las familias somos poquitos, estamos por toda España y es difícil, debido también a los recursos, poder hacer cosas. Nos gustaría hacer más cosas, pero claro, para poder aprovechar las máximas familias posibles, pues debemos alargar un poquito en el tiempo. De todas maneras, este año está la idea de poder celebrar el 20 aniversario de la fundación, pero ya te digo que en proyecto ahora mismo no tenemos nada. María José Barreiro, presidenta de la Fundación Síndrome de Moebius, gracias. Gracias a vosotros por haber pensado una vez más en nosotros. ¿Eres una persona comprometida y te gusta ayudar a los demás? Hazte socio de El Saliente, colabora con nuestra labor social y benefíciate de numerosas ventajas. Asesoramiento jurídico gratuito en materia de discapacidad, actividades de ocio, culturales y formativas, acceso a servicios propios y ajenos a precios reducidos. Hazte socio de El Saliente y apoya una gran labor social. No es necesario que tengas discapacidad para poder colaborar con nosotros. Llámanos al 950-620606 o escríbenos a elsaliente@elsaliente.com. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Buenos días, mi nombre es Mariola y me gustaría saber si además del Hospital La Fe de Valencia hay algún otro centro sanitario de referencia para el diagnóstico del síndrome de Moebius. Muchas gracias. Sigue con nosotros al teléfono la presidenta de la Fundación Española de Moebius, María José Barreiro. María José, buenas tardes de nuevo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente? Pues verás, la respuesta está en que en Barcelona tenemos el Hospital Sant Joan de Déu, que bueno, es pionero en todo el tema de enfermedades y de niños. Y aquí se ha creado también como un centro específico de enfermedades raras. Aquí en este hospital han tenido muchos casos de síndrome de Moebius, con lo cual también puede ser un hospital de referencia. Y en Valle Hebrón también han llevado casos de síndrome de Moebius y también para el diagnóstico es uno de los hospitales que conoce bastante el síndrome. Pues ahí queda esa respuesta. María José Barreiro, presidenta de la Fundación Española de Moebius, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de un titular que nos ha llamado la atención. Cerca de 200 niños viven con una familia de acogida. Sí, porque en la provincia de Almería, cerca de 200 menores de edad en situación de desprotección y bajo la tutela de la Junta de Andalucía han disfrutado durante 2007 de un ambiente familiar gracias al programa de acogimiento familiar de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. Estos pequeños tienen a su espalda una historia de desamparo y abandono, padres con adicciones o negligentes que no han querido o no han podido cuidar de sus hijos. Algunos de ellos no solo han sentido el rechazo de sus progenitores, también el de sus abuelos, tíos o de otras familias ajenas que lo habían acogido en un primer momento, pero bueno, gracias a esta iniciativa su situación tiene una buena solución. Vamos ahora con el número 40 de la revista que edita El Saliente, Punto de Apoyo, con esa entrevista dedicada al tema de las energías renovables. Sí, porque José Luis García Ortega es profesor y responsable de investigación en cambio climático de Greenpeace España y en una reciente entrevista que se ha publicado en el número 40 de nuestra revista, la revista del Saliente, Punto de Apoyo, ha hablado sobre cambio climático y energía, la brecha entre ciencia y política, que es el título de una conferencia que también ha dado recientemente. En la entrevista ha asegurado que la ciencia debe servir para informar a la política, que los políticos tienen que dejarse informar por la ciencia y tomar esa información como base para su toma de decisiones, y además ha añadido: en lo que respecta al cambio climático, lo que la ciencia nos dice es que estamos ante un problema muy serio, extremadamente grave, y además que requiere una actuación muy urgente, señala este experto. No obstante, deja un resquicio para la esperanza. Si actuamos con urgencia y contundencia, hay solución. Y esa solución supone un reto, que es el reto de transformar el sistema energético en un sistema basado en energías renovables que sea eficiente e inteligente. Pero esto es factible. Hablamos ahora de las 11 escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Sí, porque si tienes hijos e hijas menores de 3 años y quieres una plaza en un centro de primer ciclo de educación infantil, del 15 al 31 de enero puedes solicitar una ayuda para su escolarización, gracias a la apertura de la convocatoria extraordinaria de solicitud de plazas en centros educativos de primer ciclo de educación infantil gestionados por la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Gracias a estas ayudas, destinadas a familias que matriculen a sus hijos en centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía para el curso 2017-2018, puedes optar a bonificaciones en el precio del servicio de atención socioeducativa y comedor escolar. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el trabajador social del Saliente, David Lorenzo. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué nos recomiendas para esta semana que acabamos de empezar? Bueno, pues esta semana tenemos prevista la actividad de vela adaptada el jueves 25. Una actividad muy demandada por los socios, en la que siempre participan y lo pasan realmente bien. A ver si acompaña el tiempo, ¿no? Sí, claro, es lo que esperamos. Bueno, recomendamos como siempre un número de teléfono para añadir a nuestra lista de contactos. Sí. Si queréis estar informados, puedes agregar a tu lista de contactos nuestro número de teléfono y te mandaremos toda la información por WhatsApp. El número es 699-525266. Hablamos ahora de formación. Sí, recordad también a todos nuestros oyentes que pueden inscribirse en los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online que oferta nuestra entidad. Y como siempre terminamos pues recordando que hay plazas disponibles, ¿no?, en las escuelas infantiles. Sí, claro. Todas las familias que tengan hijos o hijas entre las 16 primeras semanas o los 3 años pueden solicitar plaza en alguno de nuestros 11 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad en la provincia. Además, destacar que se ha abierto una convocatoria extraordinaria de matriculación del 15 al 31 de enero. David Lorenzo, trabajador social del Saliente, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.